terror de los vivos y el soplo de los convalecientes. Escuchamos al principio un poema titulado La única verdad es la realidad, La reja, escrito por Paco Urondo, cárcel, en la cárcel de Villa Devoto en abril de 1973. No hubo abismos entre experiencia y poesía para Urondo. Dijo alguna vez: empuñé un arma porque busco la palabra justa. Francisco Paco Urondo nace en Santa Fe el 10 de enero de 1930. Muere en Guaymallén el 17 de junio de 1976, en la provincia de Mendoza, aquí cerquita. Fue un escritor, poeta, guionista, periodista, militante político y guerrillero. Se casó con la actriz Zulema Katz, luego de que en 1964 ella se separara del director David Stiebel. Publicó sus primeros poemas en la revista Poesía de Buenos Aires, cerca de sus 20 años, donde también lo hacían Macedonio Fernández y Alejandra Pizarnik, cuando ya vivía en Buenos Aires. Yo tengo otro lugar con él. Los lugares son los que a mí me construyeron como persona, dice Javier Urondo, su segundo hijo. Entre la Pericholi y poemas póstumos, Paco Urondo publicó 9 poemarios. Además, escribió 2 libros de cuentos, varias obras de teatro reunidas en Muchas Felicidades y otras obras, la novela Los Pasos Previos, el libro de ensayos 20 años de poesía argentina y los guiones de 4 filmes, entre el que se encuentra Pajarito Gómez, de Rodolfo Kuhn. En sus textos periodísticos se destaca La Patria Fusilada, en 1973, basado en las entrevistas que le realizó a los 3 sobrevivientes de la masacre de Trelew, estando detenido en la cárcel de Devoto por sus actividades políticas. Del otro lado de la reja está la realidad, del otro lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja. La reja que divide las fantasías o el mundo de la vigilia. Yo leo algunas cosas de él, pero no soy un fan en términos de su laburo. Así dice también Javier, su hijo. Sin embargo, la voz de Paco todavía resuena en su escritura. Cuando me mandan cosas apócrifas que están supuestamente escritas por él, me doy cuenta de que no es la paleta de las palabras que usaba, explica Javier, ya que, a la inversa, cuando leo lo que él sí escribió, reconozco las palabras que utilizaba a diario. Paco es enviado a Mendoza a reorganizar una regional de su organización, que fue que era FAR Montoneros, y él no quería ser enviado, pero bueno, fue enviado igual, y fue delatado y fue sorprendido el 17 de junio en el auto donde viajaban él, su mujer Alicia Raboy, la hija de ambos, Ángela Urondo de 8 meses y René la turca Aguayi. El auto fue interceptado en Guaymallén por fuerzas de seguridad, produciéndose una intensa balacera. Según pudo reconstruir Javier, van a una cita envenenada, delatados por un tipo que había sido tremendamente torturado, todo muy terrible. Especialmente todo lo que sucedió en la D2. Yo hubiese preferido que hubiera muerto en el auto y no ahí. Una muerte más simple. René Aguayi logró huir, mientras que Paco resistió en el auto para que su mujer y René escaparan. A su compañera la mataron. René pudo escapar con su hija, Ángela. A Paco lo mataron luego en la comisaría. Nuestra memoria, que también es la realidad, guarda la palabra justa de Paco Urondo, la que tal vez nunca encontró, pero sigue latiendo en los espacios del todavía, allí donde la esperanza echa sus raíces en el sueño intacto de una sociedad más justa. Y parafraseando a Paco Urondo, empezamos otra edición de este programa Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza, en la voz de Gabriel Pérez, que nos decía: la única verdad es la realidad. Y en este programa vamos a analizar lo que ha pasado este domingo, el resultado de las PASO, a darle algunos pareceres, a escuchar a algunos políticos importantes que nos dicen al respecto. También vamos a hablar de Ecuador, que también está en un proceso eleccionario con una gran violencia en la sociedad ecuatoriana. Y nos acompañan ahí en la operación de controles Nicro Kremarik, está Gaby Perulán, Ricardo Croce, y bueno, y gracias también a todos los militantes del comité que hacen posible esta producción colectiva. Hoy es el cumpleaños de una de las compañeras, Jimena Guzmán, así que bueno, desde acá también la abrazamos y la acompañamos. Le deseamos feliz nueva vuelta al sol. Bueno, con nosotros está Germán Leyen, aquí al lado mío. ¿Cómo anda, Germán? Muy bien, compartiendo el micrófono. Así que un gusto estar aquí haciendo este programa que vamos a tener que analizar algunas realidades y hasta que nos duela. Más de lo que han dolido los resultados del domingo, creo que más duro tiene que ser la reflexión autocrítica y crítica para tratar de comprender lo que está pasando. Escuchábamos a cantar recién a Liliana Vitale y Yura, la artista cubana, un tema cuya letra es la musicalización de un poema de Paco Urondo también. Y muy importante que se rescaten estas figuras que dieron su vida por lograr una transformación real en el país, en beneficio de las grandes mayorías, porque siempre es bueno tenerlas presentes para contrastar lo que está pasando hoy, cuáles son las figuras que nos están dirigiendo y hasta dónde están dispuestos a dar algo para transformar la situación. Bueno, también lo escuchaban a Gabriel Pérez. ¿Cómo andas, Gaby? Hola, Alicia. ¿Cómo andan todos, todas, todes? Saludos a quienes están del otro lado del vidrio, que es lo único y real. Saludos también a oyentes, a Marián, que seguramente nos está escuchando, a Violeta, y bueno, acá estamos. Vivos, y no es poco. No es poco. Y Alfredo Bersi, nuestro compañero, que también nos va a decir las vías de comunicación. Bueno, buenas tardes a todos. Como dice acá Gabriel, estamos vivos, que no es mucho. No es poco. Sí, es mucho. Digamos que es el programa 161 del comité. estamos en La Mosquitera. El medio de, digamos, nos pueden comunicarse con nosotros al 261-74-65-759. Nos pueden encontrar por las redes de en Instagram como Comité de Solidaridad Latinoamericano y en el Facebook también como Solidaridad Latinoamericano. Muy bien. Bueno, vamos a ir a escuchar ahora el noticiero de esta semana, elaborado por Ricardo y Lautaro Croce. Vamos, señor operador. Resumen informativo para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Una producción del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Brasil. La Fiscalía de Brasil pidió este lunes la pena máxima de 30 años de cárcel para los primeros 40 acusados de participar en el intento de golpe de Estado del pasado 8 de enero. En un documento remitido a la Corte Suprema, que deberá juzgar esos actos, la Procuraduría sostiene que comprobó tanto la materialidad como la autoría de al menos 5 delitos. Se trata de asociación criminal armada, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado y grave amenaza y deterioro del patrimonio público, que según el Código Penal, en conjunto llegan a 30 años de reclusión, que es la pena máxima contemplada por las leyes del país. La Corte Suprema ya aceptó las denuncias presentadas contra 1.290 personas que en su mayoría participaron directamente en los hechos violentos del 8 de enero, cuando miles de activistas de ultraderecha asaltaron las sedes de la presidencia, el parlamento y el propio tribunal. Para la fiscalía, los manifestantes tenían como objetivo implantar un régimen autoritario en lugar de un gobierno elegido legítimamente. Colombia. En Caracas, Venezuela, arranca el cuarto ciclo de negociación entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. En la mañana de este lunes se instaló el cuarto ciclo de negociaciones de paz entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. En el evento, que se llevó a cabo en Caracas, sede de esa fase de negociación, se anunció la hoja de ruta de la mesa hasta el 4 de septiembre, fecha en la que se cerrará esta etapa del proceso. En el presente ciclo, las delegaciones continuarán desarrollando estos acuerdos: cese del fuego y participación. Igualmente tendrán otros asuntos relevantes del desarrollo de la agenda de diálogo y del proceso de paz, indicaron las delegaciones del gobierno y del Ejército de Liberación Nacional en un comunicado conjunto. Uruguay. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de segundo turno confirmó la sentencia de primera instancia en el caso que investiga la desaparición forzada de Oscar Tassino, asesinado el 21 de julio de 1977. Es la primera vez que un tribunal de apelaciones uruguayo acepta la tipificación del delito de desaparición forzada, integrada al marco jurídico interno del 2006, a través del artículo 21 de la ley 18.026, por tomar en cuenta que el delito de desaparición se sigue cometiendo en la medida en que los restos no son hallados. En la sentencia, los ministros Daniel Tapie, Ricardo Míguez y Beatriz Larrieu confirmaron en todos sus términos la sentencia de primera instancia de la jueza en lo penal Sol Bellomo, quien en septiembre del 2022 condenó a 25 años de penitenciaría a los militares en situación de reforma Jorge Pajarito Silveira y Ernesto Ramas por 6 delitos de privación de libertad, 4 delitos de abuso de autoridad contra detenidos, 4 delitos de lesiones graves y un delito de desaparición forzada en calidad de autores en el caso Tassino. terminábamos de escuchar el noticiero, el resumen informativo de esta semana, y con tres buenas noticias para la patria grande, ¿no? Los acuerdos de Colombia con el Ejército de Liberación Nacional, que sigue en su curso, los acuerdos de paz. Esta noticia que tiene que ver con Uruguay, que tarde, pero bueno, están juzgando a ciertos represores. Y la otra noticia tenía que ver con Brasil y el juzgamiento de los que intentaron hacer el golpe de Estado en enero. Un halo de justicia para la patria grande. 30 años le piden, ¿no? Está bien, si ya no le queda mucho más tampoco. Tampoco, así, claro. Es una pena excesiva. Ya son unos pobres viejitos. Está bien, pero sí, simbólicamente por lo menos sirve. ¿Sí? Vayamos a la... Están todos callados. A la dura realidad, ¿qué pasa? Quedado callado. Tenemos que preguntarnos, hoy te preguntas por qué, decía la canción de Serrat, un día se fueron los votantes para otro lado. Así que vamos a tratar de... Ha habido una cantidad de encuentros, de reflexión, de análisis publicados en distintos medios sobre el tema de las PASO del domingo pasado, que va a haber que tratar de ir digiriendo, asimilando, y después, sobre todo, yo pienso que tenemos que impulsar algunas actividades para compartir las reflexiones, los análisis, las experiencias y sobre todo las perspectivas que se abren para octubre, ya que la situación está muy delicada, no tanto desde el punto de vista electoral. Finalmente el resultado, si bien fue malo para lo que se pretendía, pero quedaron cuatro cuartos. ¿Tres cuartos? ¿Tres tercios? No, cuatro cuartos. Cuatro cuartos. Porque... Ah, bueno, esa no la sabía. Claro, porque los votos, la gente que no fue a votar, ah, claro, y más los votos en blanco, suman prácticamente, claro, un cuarto. En realidad la primera minoría sería esa. Y no, segundo, 7 millones de personas. Claro, entonces en lugar de los tres tercios, que ahí falló el cálculo, me parece, cuando se presentó la lista de unidad de Unión por la Patria, se dijo que era para poder, porque la perspectiva era que hubieran tres tercios, pero en realidad lo que hubo fueron cuatro cuartos, porque... Hay un cuarto que no votó. Claro, hay un cuarto porcentaje que no votó, un 25%, es más, en realidad, del padrón. Pero eso es lo que se está diciendo ahora. Así que se prevé una gran campaña de aquí hasta octubre, y una de las primeras promesas de campaña de parte del candidato oficialista se cumplió el lunes tempranito, que fue la devaluación. Era la promesa que le había hecho al FMI. Ah, yo creí que era una promesa que nos había hecho a nosotros. Que es el voto que... Quería aumentar el sueldo, una cosa así, otro bono para los jubilados. Ese es el voto que interesa. Él dijo que después de las elecciones va a haber una suma fija. Y cumplió. Sí, sí, cumplió. O sea que fue fija, claro, fue fija la suma para el... Así que bueno, vamos a empezar escuchando algunas palabras de Álvaro García Linera, que es sociólogo, filósofo, politólogo, boliviano, economista... que fue vicepresidente de Evo Morales y que está permanentemente viajando a Argentina por razones académicas, pero también razones políticas, y que fue entrevistado por la... ¿Sí? ¿Cómo no está el audio? Bueno, vamos. Sigamos hablando. Vamos a un tema musical entonces. Ya que no lo podemos escuchar, le vamos a cantar. Ja, ja, ja. si la gente no come. Por la guita que se jugaron, no se puede pedir al pueblo, no, que pague y se quede callado. Pueblo intranquilo, pueblo intranquilo. Hay que entender bien al pueblo, porque un pueblo enojado no mide las consecuencias y se va para el otro lado. Entonces vota a la derecha, que como martilla su dedo. Y cuando está recuperando, ¡zas! Venís y te la das de nuevo. Pueblo pelotón, pueblo equivocado, pueblo equivocado. Hay que entender bien al pueblo, que vive siempre alienado. Lo bombardean los medios y queda un poco abombado. Pero hay un pueblo antipueblo, que lleva el odio en su inconsciente. Por mirar la tele, no, en la casina tú realmente. Pueblo garca, pueblo garca. Y volviendo a nuestro pueblo, queda un tiempo por delante. Va a frenar a la derecha en cualquiera de sus variantes. Pero para eso es necesario un pueblo unido y con memoria, y un gobierno que al fin se plantee para no repetir la historia. Seguimos acá en nuestro programa Desalambrar. Hablamos de un poco del análisis de lo que ha pasado en las PASO este domingo. ¿Alguno tiene porcentajes, algo de la votación? Hablábamos de cuatro cuartos. Bueno, por si no encontramos lo de García Lineras, hay opiniones interesantes que están dentro de un artículo en Página 12, que ahora como no tenemos internet, sobre todo se dedica a analizar algunas de las razones por las cuales Milei puede haber tenido tantos votos, y también algunas opiniones críticas sobre el tipo de campaña que se está haciendo, o las reacciones que hubo inmediatamente después de las elecciones. El ex vicepresidente de Bolivia reflexionó sobre el resultado de las PASO del domingo pasado en Argentina y planteó que la gente no es masoquista y siempre tiene razones detrás de su voto. Las promesas de justicia e igualdad no se están cumpliendo. Entonces, si desde el progresismo nosotros no somos capaces de entender eso y de dar respuestas concretas y rápidas que resuelvan la angustia e incertidumbre que corroe el alma colectiva, lo va a hacer alguien, y en este caso, ese alguien fue la derecha más cavernaria, el neoliberalismo salvaje, que tiene respuestas a problemas complejos. En ese marco consideró que el espacio de la libertad avanza supo entender la angustia y dar una respuesta, ilusoria, pero respuesta al fin, y que supieron encontrar a un adversario, la llamada casta. Nosotros en política sabemos que siempre tienes que tener un adversario para antagonizar. En los dos últimos años lo hemos perdido, es difuso y está poco claro. García Linera además sostuvo que en tiempos de crisis económicas como los que atraviesa Argentina, la gente pierde afecciones previas y viene un momento de estupor general, pero luego la gente busca aferrarse a algo, un futuro creíble y esperanzador. En ese sentido consideró que para el oficialismo es necesario recuperar la esperanza. Pero recuperar la esperanza no es decirle a las personas, cuidado que vas a perder derechos. Leí un texto en un periódico argentino que decía, estoy más preocupado por los derechos que ya he perdido, según opinaba una persona. continuó el economista boliviano. Sobre este punto, García Linera diferenció la situación local de la campaña que llevó adelante Lula da Silva contra Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales del 2022, en donde la premisa fue democracia versus dictadura. A diferencia de Argentina, Lula se enfrentó a quien era gobierno y quien ya había dado muestras prácticas y palpables de su carácter autoritario, despreocupado de los problemas de las personas. Milei no es gobierno, no ha gobernado nada. Es un porvenir probable. Y concluyó diciendo, el progresismo tiene que enfrentar en esta elección los temas prácticos con los que Milei ha sintonizado y los temas prácticos y complejos con que el progresismo sintonizó en el 2003, en el 2008, en el 2012 y en el 2014. Siempre sintonizó con el bolsillo y la expectativa diaria de las personas, no con temas ideológicos abstractos. Eso venía después. Importante reflexiones que ha hecho el ex vicepresidente de Bolivia, García Linera. Sí, en esto que decía Linera, cuando habla en política siempre hay un antagónico, y yo creo que lo que ha pasado con el gobierno nacional es que perdió el antagónico, perdió el oponente, porque en un momento él estuvo del otro lado. López Obrador también, en otro audio que enseguida vamos a escuchar, él expone que una de las falencias o de por qué este resultado de las PASO tiene que ver con el zigzagueo que dice que hace el gobierno nacional. Cuando habla de izquierda, habla de el progresismo que está hoy en el gobierno nacional. Y eso, ¿no? Como que el gobierno nacional ha perdido el eje, y tanto negociar, tanto acuerdo, como que se pierde el rumbo del gobierno, ¿no? Pensemos en la primera agachada ya con Vicentín, ¿no? Que fue algo esperanzador. Y bueno, así fue retrocediendo en cada cosa. Esta mañana veíamos en los titulares el tema de los acuerdos de los precios, cuando Fernández hace un par de meses dijo que la inflación se debía a esa especulación que hacían los pequeños almaceneros. O sea, es de loco. Y cuando ellos hablaban, los almaceneros agrupados, que Arcor, lo decían, que es el que está fijando los precios, el que después de las elecciones volvió a remarcar un 20%. Igual entra en un doble mensaje, porque yo me acuerdo hace unos años atrás, creo que era época de pandemia, achacaban la inflación a los formadores de precios, justamente, que hablaban, por ejemplo, del precio del pan, que habían cuatro grandes molinos, empresas, que eran los formadores de precios de la harina. Estos eran justamente los culpables del aumento de precio. Ahora dice que son los pequeños almaceneros. Claro. Un poco como que pierde el eje, ¿no? Y esto de a quién está sirviendo, ¿no? Tanta concesión, tanta entrega, y se desdibuja todo. Y también dice López Obrador, no escucharon y no pudieron escuchar el clamor del pueblo, de la gente, del que necesita. Entonces, bueno, fue esto también explicaría en cierta medida, porque esto es multifactorial, no hay una sola causa del porqué de la elección o de las PASO del domingo, pero esto explicaría también la bronca de aquella gente que no fue a votar. Y aparte que se han pasado hablando del acuerdo con el Fondo Monetario, que sí, que no, que le vamos a pagar todo, y al común de la gente no necesita tener un plato de comida en la casa. No, lo otro es muy muy por arriba, no. Aparte no. ¿Cuándo fue? Hace un año que iban, un día viernes iba a empezar la lucha contra la inflación. Digamos, sí. Cansado de promesas y nada efectivo. Y también hay un problema de mirada, me parece a mí. los sectores progresistas, la izquierda en general, enrolada en un análisis clásico de la izquierda, ¿no? O también del progresismo, de no ver ciertos sectores, no los visibilizan. Le estamos, por lo general, le hablamos a un a una clase trabajadora que no existe, porque no es que no exista, existe porque no creo que no haya nadie trabajando. Sí, no, no. A un tipo de, me refiero a un tipo de clase trabajadora, que ha sido reducida a su mínima expresión, que es la el trabajo formal, el trabajo blanqueado, que le dicen, con derechos, con los derechos que esos que dice el gobierno que va a perder. Pero le sigue hablando a ese trabajador formal, con salario todos los meses, con trabajo fijo, trabajo estable, con obra social, vacaciones pagas, etcétera. Él le dice a ese trabajador que va a perder esos derechos, pero en realidad estamos perdiendo la óptica de que fuera del ámbito del trabajo formal existe una masa de trabajadores de trabajo informalizado, trabajo negro, que no pagan jubilación, pero no es que no trabajen, sino no pagan jubilación porque no le hacen sus aportes, porque justamente es trabajo el negro. Toda esa gente, toda esa masa de trabajadores queda fuera de los discursos oficiales, fuera del discurso incluso de la izquierda. La izquierda, cuando dice vamos a luchar por los trabajadores, se refiere a los otros, a los trabajadores, a una mini clase, digamos, de trabajadores con ciertos beneficios. Entonces, creo que allí tuvo la habilidad de esta persona, esta gente de Libertad Avanza, de justamente hablarle y ser entendida por estos sectores. Porque estos sectores ven al Estado como el gran otro, el enemigo, que los olvida, que los ningunea. Entonces, bueno, ahí entraron, incluso tienen una psicología, una forma de pensar y de ver la vida mucho más individualista, en donde encaja justamente el liberalismo cruel y salvaje, porque ellos ya viven en un medio cruel y salvaje, en donde el más fuerte se come el más débil, y donde vos salís a la calle y bueno, y el de al lado no es un compañero de trabajo, sino que es un competidor, porque vende otra cosa, entonces vos tenés que competir con ese otro, y bueno, ya es un mundo en donde el capitalismo se expresa en su máxima dimensión. Entonces, bueno, tienen una conciencia formada en ese mundo, y viene este señor, esta gente, y le habla con el mismo lenguaje, ellos lo entienden y lo siguen. Dicen que el porcentaje de votantes, el mayor porcentaje de votantes de Milei ha sido de una clase baja, digamos, ¿no? Sí, eso hay que revisar un poco mejor los datos. Ahí han mandado algunos mapas con el nivel de ingreso de los lugares y qué votación sacaron las distintas coaliciones. No hay una relación directa, pero indudablemente que ha tenido una alta votación de sectores populares, de sectores precarizados, empobrecidos. No sé si ha sido el mayor porcentaje, pero sí ha tenido una votación importante de parte de esos sectores que cualquiera podría pensar que no corresponde, pero indudablemente que la realidad no piensa lo mismo que pensamos nosotros. Vamos a escuchar un breve audio de Julio Gambina para compensar la ausencia de García Lineras. No, pero ya lo dijo usted, ya leyó usted. Sí, ya leímos. Sí, es que tenía más elementos, pero indudablemente que se fue. Volvió a Bolivia. Hola, ¿cómo están? Terminaron las pasos, se ordenaron las candidaturas de 27 fórmulas presidenciales, quedaron 5 para disputar las elecciones de octubre, y claramente el horizonte de oferta política se corrió a la derecha. La primera sorpresa es el triunfo de La Libertad Avanza con Javier Milei, que revirtió las derrotas provinciales de las elecciones anticipadas y se mostró como el candidato más votado y la fuerza política más votada en el conjunto del país, con la foto de las primarias podría haber una segunda vuelta en noviembre de ultraderecha contra derecha o de ultraderecha contra ultraderecha, en definitiva, porque Bullrich, con el discurso más agresivo, más violento, es quien se impuso en la interna de Juntos para el Cambio. Derrota muy importante del gobierno, que aspiraba a disputar el primer lugar en la votación individual de su candidato presidencial Sergio Massa, hoy ministro de Economía, que va a tener problemas muy serios con el resultado puesto de las primarias para llevar adelante la gestión gubernamental, ya no solo del Ministerio de Economía. Esta semana es una semana en que se dará a conocer el dato de la inflación del mes pasado. Es la semana en que tendrá que decidirse desde el directorio del Fondo Monetario Internacional el desembolso de recursos para intervenir en una corrida cambiaria que se venía desarrollando en los últimos días, semanas, y que seguramente con este resultado, teniendo en cuenta que la principal propuesta política de el triunfador de las primarias e incluso de Bullrich, segunda desde la candidatura de Juntos para el Cambio, la propuesta de dolarización, de devaluación, coherente y coincidente con la presión de los sectores grandes exportadores de la Argentina y del Fondo Monetario Internacional, acelerarán el proceso de devaluación. Por eso señalamos que el gobierno tendrá dificultades no solo para encarar la elección hacia octubre, sino y para intentar revertir el resultado, sino que la tendrá difícil en la gestión de la vida cotidiana. Este nuevo escenario político que se ve en la Argentina es una foto distinta probablemente de lo que sean las elecciones de octubre, pero está marcando un derrotero de crisis política en la Argentina muy importante, crisis política para la propuesta gubernamental, crisis política también para el plano de la izquierda, que aunque pasó el piso del 1,5, está muy lejos de una perspectiva de crecimiento electoral y pone en discusión la crisis política en la Argentina, el rumbo del presente y del futuro del país, sobre todo en un escenario económico muy complejo, donde Argentina tiene asegurado negocios muy importantes para los sectores más concentrados en el futuro inmediato, sea por reversión de la sequía y cosecha importante que se espera para la situación de los grandes productores y exportadores del sector primario exportador, gran perspectiva para los negocios de los hidrocarburos no convencionales, especialmente el gas, la perspectiva del litio como fuente de negocios muy importantes, pero más allá de esa perspectiva estructural, los datos macroeconómicos empiezan a dar preocupación sobre desaceleración de la economía y por lo tanto es de esperar una mayor rapiña de los sectores más poderosos para apropiarse de la riqueza socialmente generada en la Argentina. Por eso el dato de la política de estas horas es de una fuerte crisis política, una fuerte crisis de representación política, expresada entre otras cuestiones en un abstencionismo de más del 30%, en un voto blanco nulo impugnado que se transforma en cuarta fuerza en la Argentina por encima de las candidaturas de Schiaretti y la de Miriam Bregman. Y por lo tanto la crisis política, uno de los temas principales sobre los que se asentó la disputa del consenso electoral de Javier Milei, expresado en el que se vayan todos, un curioso que se vayan todos, que en el 2001 era expresión de la rebelión popular, de la protesta a una lógica de una década de acumulación de políticas neoliberales, hoy es una expresión contra la política tradicional y bandera de una lógica política de derecha que pretende ir desde el punto de vista de la propuesta programática contra derechos sociales históricamente construidos. Mucha sorpresa, mucha crítica y bueno, la discusión que se abre ahora es tanto si es posible revertir de cara a las elecciones de octubre por quienes fueron perdedores, especialmente el gobierno, y por otra parte intentar ver en la gestión cotidiana si se anticipa el programa de los ganadores o si se puede revertir esa política en función de las insatisfechas necesidades de la mayoría de la población empobrecida. Hasta la próxima. Escuchamos a Julio Gambina, ¿no?, con un análisis bastante, bastante claro y desde varias aristas. Yo me planteaba cuando lo escuchaba que el gobierno nacional, ¿qué hará de aquí a octubre para... Porque si por lo menos conquista a esos que no fueron a votar, tiene una chance de volver a posicionarse. ¿En dónde estará centrada la campaña, ¿no? Que es un poco lo que decía Álvaro Linera, de trabajar en lo práctico, en lo que le pasa a la gente, ¿no? Que sería la inflación, el empleo, la precarización laboral, el sueldo, los sueldos magros, que eso ha sido evidentemente el detonante y el desencanto de esta crisis, crisis de representación y crisis política. ¿Cómo se debería construir esa alternativa para poder, bueno, saltear este momento que sería penoso que Milei asumiera el gobierno? No sé si llegaría al final. Parece que el gobierno tiene el oficialismo, en este caso el ministro, tiene una contradicción de roles, su rol de candidato y su rol de ministro, digamos. Porque su rol de ministro tiene compromisos asumidos con el FMI que le encorsetan, digamos, su rol de candidato en esto de desarrollar unas políticas sociales. O sea, el mismo fondo le está poniendo... está poniendo coto a esas cuestiones con sus exigencias, porque parece que este tema de los 10.000 millones de dólares, esto que le iba a dar, hace rato que se lo viene diciendo el fondo que se lo va a dar, pero si hace tal ajuste, y si hace tal ajuste, ahora fue, bueno, te doy los 10.000 dólares si evaluás. Y bueno, sí, el tema vamos es que viendo. Yo pienso que vamos a tener que hablar mucho más y pensar mucho más la cosa. Yo creo que esto de la crisis política que menciona Julio Gambina, y que es evidente que hay una crisis política, algunos le dicen crisis de representación, yo pienso que abarca varios aspectos de la acción política, no solo el tema de la representación, sino que se han ido produciendo cambios estructurales en el país, en la sociedad, que incluso están provocando que ya varias formas de la política y algunas organizaciones políticas en sus formas también vayan dejando de tener sentido, de cumplir el rol que tenían antes. Claro. Y eso es lo que hay que ir evaluando. A mí me pareció muy paradójica la escena del domingo a la noche cuando ¿cómo se llamaba el candidato que iba por Unión por la Patria? Aparte de Massa. Kicillof. No, el... Grabois. Grabois. Cuando Grabois le entrega la carpetita a Massa con sus propuestas, con su plan de programa, su programa de gobierno, como teniendo una expectativa de que Massa lo vaya a tener en cuenta para su futuro gobierno, entre comillas. ¿Qué voy a decir que no? Dicen que se lo olvidó abajo del escenario. Cuando está, es más evidente que nunca que hay formaciones políticas que antes respondían a ciertos intereses, que estaban más vinculadas con los intereses populares y de cierta clase de pueblo o de cierta estructura popular que está vinculado con el tema de los trabajadores, su nivel de sindicalización, de trabajo formal, el blanqueo con todos los derechos, formalización del trabajo, y que hace rato que ya viene cambiando ese tipo de sociedad, y creo que varios no hemos percibido a tiempo esos cambios. Y no se han desarrollado organizaciones políticas aptas para trabajar con esos sectores, claro, más allá de lo que trabajan algunos punteros o algunas organizaciones sociales movimentistas que en función de los planes sociales, que claro, pero que no llegan a tener un nivel de representación en la política adecuado. Entonces, me parece que más allá de lo simbólico del gesto de Grabois de entregarle su programa de gobierno a Massa, a lo mejor teniendo alguna expectativa de que Massa vaya a poder adoptar alguna de las medidas que él ahí propone, cuando toda su trayectoria política de Massa ha sido siempre la de representar otros intereses antagónicos a los que puede llegar a representar, por lo menos a nivel programático, Grabois y otros sectores progresistas dentro del peronismo. Entonces, es bastante complicado el panorama, porque se vienen transformaciones más grandes todavía. Gane quien gane, cualquiera de los tres que gane, vienen a impulsar transformaciones más profundas todavía de la estructura productiva, de la estructura social, de la estructura económica de Argentina. Los tres están comprometidos con las políticas extractivistas del gran empresariado nacional y transnacional, y eso ninguno lo ha desmentido, todo lo contrario, lo han reforzado, y para provocar esas transformaciones indudablemente que va a tener que hacer un ajuste, y más allá de lo que le pide el fondo. No es solamente el fondo el problema, el fondo monetario. Es el principal problema, pero no es el único problema que hay para enfrentar. Así que me parece importante escuchar todas estas opiniones y análisis para profundizar también nuestra propia comprensión de la situación. Temita musical. Arriba las lágrimas. ¡Ah! Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien lo ponga fuerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Tengo cierta memoria que me lastima.

seguimos con más A Desalambrar después de esta breve tanda. Continuaremos con nuestro programa número 161. Vamos a pasar dos avisos comerciales para continuar con la tanda. Uno es una conferencia que se va a hacer, se va a transmitir por internet el viernes 18 de agosto a las 18 horas argentinas. El tema es Haití. Y van a participar Camille Chalmers, que es profesor de la Universidad Estatal de Haití, integrante de Claxo, y Henry Boisrolin. Boisrolin, que es especialista en antropología y de estudio afroamericano. Van a hablar sobre los procesos revolucionarios en América Latina y Haití, el colonialismo e imperialismo en la actualidad. Y esto lo pueden seguir a través del canal YouTube de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, la FISIP, o a través de un enlace en Zoom que ya compartiremos en las redes cuando publiquemos el aviso de esta interesante charla sobre Haití, ya que yo lo escuché hace un tiempo atrás al Camille Chalmers y aporta elementos muy importantes para comprender la situación de Haití. Y el otro aviso es de, lo mandó la compañera Celia Segal, con la cual hemos compartido varios espacios de lucha, y es sobre una muestra de Bellas Artes que se va a realizar en el Cristóforo Colombo. Se inaugura este viernes también, así que es importante ir, es la exposición de por los 90 años de la Escuela de Bellas Artes. Así que van a participar una cantidad importante de artistas que se han formado en esa Escuela de Bellas Artes, que ha cumplido un rol tan importante en la provincia para promover la formación artística. Así que están todos invitados. Este viernes en la tarde se inaugura en el Salón Cristóforo Colombo, que está por ahí por la calle Godoy Cruz, en la calle Belgrano, creo que. A dos cuadras de la plaza. Agradecemos a Celia que nos haya informado esto y también vamos a reproducir en nuestras redes la invitación a participar de esta interesante muestra artística. Después de estos avisos comerciales, ya podemos respirar más tranquilos y continuar con nuestro programa, abordando avisos comerciales. La dramática realidad. Continúo bueno, con la tanda. Hay que hacerse la ilusión de que alguna vez vamos a tener un avisito. Y bueno, en una de esas. Creo que es importante también, más allá de hablar de lo que pasó el domingo, también hablar de lo que se viene para octubre y de lo que está pasando ahora, después de la devaluación de la primera hora del lunes, la espiral inflacionaria que ya veníamos sufriendo se ha disparado con mucha más potencia. Así que indudablemente que la turbulencia económica que han acompañado la gestión de gobierno desde su inicio y que se han vuelto mucho más turbulentas en estas últimas semanas, esta semana parece que no tiene techo. La escalada de precios, la devaluación del peso argentino, ya hoy está cerca de los 800. Está llegando a los 800. Claro, el dólar blue, que mágicamente parece como el principal ingrediente para la formación de los precios, porque cuando aumenta el dólar blue, aumentan de inmediato los precios de todos los artículos, menos los salarios, por supuesto. Y si llega a bajar, no bajan los precios, así que, y no se conocen muchas medidas de parte del gobierno para contener esta. Se iba a anunciar un nuevo acuerdo de precios, sí, algo se anunció. A las pymes le van a dar le van a bajar impuestos y le van a dar tienen que haber un compromiso con la uh-huh. alimenticia, todo, que le van, que se van a aportar bien los precios y que van a tener un 5% de, uh-huh. de aumento. Y nosotros que vamos permanentemente a hacer las compras, sabemos cómo cumplen esos compromisos los empresarios, ¿no? Es impresionante. Así que es importante tener eso en cuenta, ya que no van a ser días tranquilos. Y creo que también es necesario que compartamos con compañeros de los movimientos sociales, con los que habitualmente compartimos las luchas, porque hay mucho desconcierto e incertidumbres también en el plano político. Y con esta perspectiva que hay de que los tres candidatos con posibilidades de ganar en octubre más o menos comparten algunos ejes en cuanto a la cuestión económica, van a ser los movimientos sociales con los cuales compartimos las luchas los principales afectados. Así que si avanza la política extractivista, las asambleas del agua, por ejemplo, van a estar bien cuestionadas, los pueblos, comunidades indígenas, los pueblos originarios también van a seguir su cuestionamiento y la represión. Ya vemos lo que pasó el mismo lunes con el pueblo allá en Jujuy, Pumamarca, que fueron duramente reprimidos otra vez, y el Malón de la Paz no ha tenido ningún resultado efectivo hasta ahora en sus gestiones en Buenos Aires. Y hoy se conoció también la audiencia que venía siendo postergada, la audiencia contra Nora Moyano por haber participado en las luchas del 2019. La resolución de la jueza ha sido bastante negativa para Nora Moyano, ya que se va a continuar el juicio y con acusaciones muy graves. Así que aprovechamos de enviarle un abrazo a Nora Moyano y a reforzar nuestra solidaridad. Así que creo que los movimientos sociales también tienen que prepararse para una etapa de resistencia, pero que no puede ser solamente de resistencia, sino que creo que ante el desencanto que hay con las opciones políticas en general, creo que es responsabilidad también de empezar a pensar en la construcción de una alternativa como la gente. Y ese es un tema que tenemos que empezar a discutir. Había un audio de López Obrador también sobre el tema electoral que creo que aporta algunos elementos interesantes. Cada país tiene su historia. No se pueden extrapolar experiencias. Es muy distinta la historia de México a la de Argentina. La idiosincrasia. Sin embargo, en el caso de Argentina les ha afectado mucho la crisis económica, porque el gobierno de derecha conservador de Macri endeudó por completo al país con la complicidad del Fondo Monetario Internacional, porque le dieron dinero cuando se estaba rebasando la capacidad de pago de Argentina. ¿Y por qué le dieron más de la cuenta? Porque estaban de por medio de las elecciones y querían que Macri, de derecha, conservador, continuara como presidente. Entonces, no gana Macri, gana Alberto Fernández y queda una enorme deuda, y el Fondo Monetario Internacional les dio la espalda cuando ellos eran corresponsables de ese endeudamiento. Esto precipitó una crisis económica que desde luego afectó al pueblo de Argentina, y produjo inflación. Aquí es importante recordar de que, entre otras cosas, Hitler se levanta, se consolida como dirigente después de una inflación que se padeció antes de que él llegara al poder. O sea, a él le ayuda la inflación, siendo conservador autoritario, las inflaciones y las crisis económicas le ayudan siempre a la derecha, al conservadurismo, que es un poco lo que está pasando en Argentina. No estoy comparando a Milei con Hitler, para que se aclare. Haciendo una referencia histórica. Sí. Entonces, esa crisis pues causó mucha molestia y lleva a estos resultados. Agréguenle que faltó, lo digo así de manera muy respetuosa, cariñosa, porque quiero mucho a los dirigentes progresistas de Argentina, les faltó más decisión, zigzaguearon demasiado. Uno debe de anclarse, no zigzaguear, uno debe estar siempre con el pueblo, no querer quedar bien con todos, porque termina uno quedando mal con todos. Atender a todos, respetar a todos, pero darle preferencia a los pobres. O sea, por eso yo digo, ¿con quién se debe de gobernar? Pues con todos, pero principalmente con el pueblo. ¿Quién necesita más apoyo? El pueblo. ¿Quién nos debe guiar en todas nuestras acciones de gobierno? El pueblo. Terminamos de escuchar un audio del presidente actual de México, Ángel Manuel López Obrador, que analizaba un poco de lo que estamos hablando de las elecciones de las PASO. Y él hablaba de que una de las causas es que el gobierno de la Argentina no escuchó al pueblo, a los que necesitan, y también otra causa es el zigzagueo en las decisiones del gobierno, que no se paró en la necesidad del pueblo, sino que quiso quedar bien con todos, y eso no es posible. La mesura, la moderación, la falsa prudencia, los acuerdos, no molestar a la derecha, predominó, y acá están los resultados. López Obrador también habla de la inflación que empobrece a los pueblos y que fue la causal del voto al conservadurismo fascista y autoritario. La inflación le ayuda a la asunción de estos gobiernos conservadores. Milei, podemos decir que se ubica entre estas opciones fascistas y conservadoras por su propuesta, donde el Estado queda reducido a la mínima expresión y además las libertades y los derechos de los individuos quedan al mejor postor. Ya anunció que va a destruir todo, dolarizar la economía, dinamitar el Banco Central, privatizar las empresas públicas, más ajuste, acabar con la gratuidad de la educación, de la salud, aunque esto no sé cuánto los que lo votaron conocen bien en profundidad sus propuestas. Estos resultados ponen en el centro de la escena a millones que se quedaron de quedar invisibilizados, entre ellos el 40% de los trabajadores informales, que es un poco lo que decíamos, cómo está compuesto el voto de Milei. Es un voto heterogéneo que ha sabido captar el voto no solo de varones jóvenes, sino también de trabajadores y trabajadores precarizados que nunca llegan a fin de mes, que hace años que corren detrás de los precios de casi todas las cosas y que hace tiempo que dejaron de sentirse parte de ese todo al que aluden los discursos de la dirigencia política. Es un poco lo que decía Gabriel, son a los que nadie se dirige en su discurso, ¿no? La emergencia del fenómeno Milei habla de una reacción frente a un Estado que no resuelve. Y el otro dato que habla de esto también es el ausentismo. Los 35,5 millones y medio de argentinos que estaban habilitados para votar acudieron a las urnas solo 23,5 millones, es decir, un 69,62% del padrón. Si bien este número es superior a las PASO del 2021, se trata de una segunda elección nacional con menor participación electoral desde la vuelta a la democracia. Bueno, creo que también López Obrador da otras formas de analizar y desde dónde, y un poco lo que decía recién Germán, cuál sería la actuación ahora de las bases, ¿no? De las organizaciones sociales, como y de aquellos que votaron a Grabois, que hicieron una gran campaña para votar a Grabois. Yo pienso que va a ser muy difícil trasladar ese voto automáticamente a masa, porque no lo veo muy interesado tampoco en captarlo, más allá de las apelaciones a la lealtad y todo eso que ha hecho Grabois, pero es muy complicado, porque se puede empezar a contrastar las propuestas o lo que se conoce de uno y de otro, y no hay muchos puntos de contacto. Entonces, es una situación bien complicada que yo creo que exige mucho debate, mucha discusión y calentar el ambiente electoral, porque si hay algo que caracterizó el ambiente preelectoral, prepaso, fue el frío. Se trasladó el frío del invierno a la campaña electoral. No hubo ningún debate real, más allá de las chicanas que transmitían algunos medios, pero ningún debate cara a cara, ni entre los candidatos de una misma coalición o entre los candidatos de las distintas coaliciones. Y eso es totalmente absurdo, antidemocrático y antipolítico. Incluso se preocuparon de esconder esas diferencias internas en la campaña. Claro. Incluso también después de la interna, parece que la interna más atroz fue la de Juntos por el Cambio, se mostraron después en una foto Larreta y Bullrich abrazados ahí, no sé. Pero la cara de Larreta no decía el mismo tenor de conformismo, digamos, con la victoria de Bullrich. Hablando un poco de esto, ahí ya te doy la palabra, Alfredo. Hoy día vi una noticia que en el CUC, en el Colegio Universitario Central, que a veces no está tanto a la juventud, habían hecho un debate con los candidatos a gobernador. Fíjate vos, desde un secundario. Y esto demuestra también, este resultado, que es los que ganaron acá fueron los medios hegemónicos. Porque pensemos quién posiciona a Milei, quién lo enaltece y hace este fenómeno Milei que sin hacer casi campaña saca el porcentaje que saca, fueron los medios hegemónicos. Y que es lo que no hacen justamente propiciar debates, trabajar para una sociedad democrática. Así que bien por los chicos del CUP. Y eso debería estar establecido legalmente. Hay muchos países donde es obligación debatir, no es que dependa de la voluntad ni de los medios ni de los candidatos, sino que está establecido legalmente que tienen que debatir. ¿Sí? Si hay primaria, tienen que debatir los candidatos que compiten dentro de la misma coalición. Y ya en las definitivas tienen que debatir los distintos candidatos. Pero acá no está establecido, parece. En Ecuador está establecido, en Chile está establecido, y lo cumplen. Y creo que más allá de que en los distintos lugares tienen deficiencia en cuanto a la metodología, a la forma de llevar adelante el debate, pero creo que cumple un papel importante en una sociedad donde hay tanta apatía hacia la política. Y en esto también tenemos que empezar a cuestionar nosotros el tema de las castas, porque se le ha dejado esa bandera a Milei, ya esa derecha cuasi fascista, el cuestionamiento del tema de las castas, y creo que nosotros deberíamos ser los primeros en cuestionar el tema de las castas, porque hay cuestiones objetivas que han convertido a gran parte de la dirigencia política en una casta. No solamente por lo que cobran, que son dietas monumentales, especialmente la de diputados y senadores, sino también por el aislamiento del resto de la sociedad y de los problemas populares. También tenés la casta de la justicia. Sí. Que es una casta que nadie la toca. Claro, por eso. Milei se restringe a la casta política, claro. Pero no menciona la casta de la justicia ni la casta empresarial. De los grupos económicos. Claro. Pero somos nosotros los que deberíamos que ampliar. Claro, y crear conciencia de cómo transformar esa. Porque si no, hay muchos de los que se acercan a la política se acercan para pasar a formar parte de la casta y no realmente para dar la lucha por construir una sociedad más justa. Incluso Milei. También, claro, también tiene que ver que el oficialismo, que ya en el 21 llegó 4 millones de personas que no fueron a votar, no lo tomaron en consideración. No lo dieron en consideración. Lo minimizaron, dijeron que claro. Eso había sido porque había hecho frío, no sé qué historia. Claro, sí, bueno, que ya la crisis esta ya venía. Exacto, por la pandemia. Le echaron la culpa a la pandemia. Claro, sí, pandemia, como que cuando salimos de la pandemia nos salimos mejores, y lo que nos pasó, estar encerrado, todo lo psicológico, todo eso, es esta gente que ha votado en contra. Esos son algunos de los... Porque ahora han brotado todos los psicólogos. Psicólogos y opinólogos. Opinólogos tenés a patada. Entonces, y bueno, acá hay 4. Lo tenemos. Acá lo tenemos. Muy bien. Vamos a un tema musical y seguimos con A Desalambrar. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Oh, me trata de tragar, pero se atora como un trébol de mi cien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. Llegó a su estómago y planteó con un verso una verdad. La mató y aparece una mayor. Continuamos con más A Desalambrar, ya en nuestros tramos finales. Así que vamos a pegar un saltito hacia el norte y vamos a llegar a Ecuador. ¿Qué está pasando en Ecuador con el tema de las elecciones que se realizarán el próximo domingo, 20 de agosto, Día del Niño? De la niñez. De la niñez. De las niñeces. Bueno. Así dicen ahora. Claro. Yo quise hacer eso, decía, Día del Niño, así que a mis nietas no les da regalo. Han ocurrido varios asesinatos políticos, han ocurrido varias matanzas en cárceles, y distintos hechos de agresión contra periodistas que indudablemente están complejizando bastante el clima electoral. Así que vamos a aprovechar una entrevista que le hicieron a un antropólogo ecuatoriano, sociólogo ecuatoriano, compañero del programa Al Sur del río Bravo, y para ver qué nos dice acerca de este clima de violencia que está sufriendo el pueblo ecuatoriano. ¿Qué está pasando en el Ecuador en general y también, bueno, en particular con el proceso electoral? Veníamos narrando esta espiral de violencia y cómo el modelo narco se instaló con fuerza en el Ecuador, un modelo que se está diseminando en todo el continente, pero que caló con mucha fuerza, decía, en el Ecuador. Te queríamos preguntar primero las razones por las cuales crees que se logró instalar esta violencia estructural y cómo se está viviendo en lo cotidiano, ¿no? Este sistema de muerte y de violencia cotidiana. Sí, efectivamente, en los últimos 3 años las cifras de violencia, de criminalidad, de homicidios han repuntado incluso a niveles de las ciudades más violentas del norte de México, sobre todo en provincias como Esmeraldas y Guayas, ¿no? Se habla de una tragedia de seguridad sin precedentes en el país. Hay la evidencia de que las bandas del narcotráfico y otros sectores de la economía criminal controlan efectivamente amplios territorios donde el Estado ha perdido capacidad de uso legítimo de la fuerza, y donde simplemente estas bandas gobiernan a voluntad. Esto venía produciéndose en particular a partir de 2017, pero en los últimos 2 años se ha incrementado, ha repuntado con mucha fuerza, y yo diría que hay 3 cuestiones que inciden en este escenario. La primera, más del orden regional, internacional, tiene que ver con los efectos del acuerdo de paz en Colombia y cómo eso modificó la presencia de las FARC en el sur de Colombia, que funcionaba como una especie de bloqueo para la expansión de los carteles hacia el Ecuador. Una vez que se firma el proceso, esa presencia territorial se reconfigura o se desconfigura, y muchos actores de la economía criminal pueden entrar y salir del país con mucha fuerza y usar al Ecuador como una especie de territorio de abastecimiento, de retaguardia para sus operaciones. Esto se eslabona con el giro en el modelo estatal, ¿no? A partir de 2018, Lenín Moreno y ahora Guillermo Lasso implementaron un proceso de ajuste, de desmantelamiento del Estado, de austeridad pública, que ha ido minando progresivamente, pero de modo persistente, la presencia institucional del Estado en el conjunto del territorio. Esto siempre ha sido más nítido en las fronteras. Entonces los controles fronterizos son muy débiles, extremadamente débiles, y entonces ese debilitamiento estatal también ha facilitado la penetración la penetración y la operación de estas bandas delincuenciales. Y el tercer factor tiene que ver también con las reformas estructurales de carácter neoliberal de estos últimos años, pero con un aspecto puntual que es la desregulación financiera en el marco de una economía dolarizada, ¿no? El hecho de que el país sea dolarizado es un atractivo para las operaciones de lavado del narcotráfico, y en los últimos años, en consonancia con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con la perspectiva de las élites sobre la necesidad de desregular el sector financiero, los controles a la circulación del capital, de los offshore, del lavado de activos han disminuido largamente. Y eso explica que el Ecuador sea atractivo para la operación directa de estas bandas, pero también para la utilización del sistema financiero. De hecho, en medio de la crisis estructural que vive el país, tanto en términos económicos como sociales, uno de los pocos sectores que mantiene cifras boyantes es la banca, ¿no? La banca nacional. No hay que olvidar que Guillermo Lasso viene del Banco de Guayaquil, uno de los bancos más poderosos del país. Y continuamos con A Desalambrar. Escuchábamos algunos elementos de análisis sobre la crisis política, de violencia política que hay en Ecuador en estos últimos días de campaña electoral. Y creo que aporta varios elementos que nos sirven también a nosotros, porque varias de las políticas que se han aplicado en Ecuador y que han implicado un desmantelamiento del Estado, de su capacidad de control de las bandas, de los grupos del narcotráfico, etcétera, es lo que están prometiendo acá algunas de las candidaturas. Tema de la dolarización de la economía ecuatoriana, que se viene practicando desde hace más de una década. Fue el impulsor allá, el cerebro de la dolarización en Ecuador fue un tal Domingo Cavallo, que no sé si alguien lo recuerda. Pero es el que lo reivindica Milei. Claro, y que está metido ahora también opinando sobre la economía argentina. Fue el de la convertibilidad. Entonces, por eso es importante analizar o escuchar, así como lo han hecho ustedes atentamente, lo que plantea el compañero ecuatoriano sobre las causas de lo que está pasando en Ecuador, porque es una voz de alerta para lo que puede llegar a pasar aquí si sigue avanzando esta derecha neoliberal autoritaria. ¿Tiene algunas cositas más para decirnos este compañero del Ecuador? Latió con pena en Temuco y me ha llorado en Calbuco de frío por una escarcha. Voy en regreso mi... No, se cortó la comunicación con el compañero de Ecuador, así que vamos a seguir golpe a golpe, verso a verso. Entonces... Caminante, no hay camino. Qué lástima, porque en el otro audio él analizaba dentro de las candidaturas que hay para el domingo, la que hasta ahora en las encuestas ha dado como ganadora es la candidatura del Movimiento de Revolución Ciudadana, que es el movimiento organizado por Rafael Correa para llegar a la presidencia y que después continuó funcionando. Luisa González se llama la candidata ecuatoriana y parece que tiene bastantes posibilidades de ganar. Es la única candidata que hay para presidenta. Ahí llegó el otro audio, parece. Sí, no sé, que parece que el equipo de producción va a ser precarizado. Ahí va. Dos semanas prácticamente. Después de la muerte cruzada de Lasso, de la disolución de la Asamblea, la Constitución contempla unas elecciones anticipadas, extraordinarias. Los partidos políticos han improvisado candidaturas, salvo la de la Revolución Ciudadana, que Luisa González es una militante de la Revolución Ciudadana. En los otros partidos, sus candidatos son figuras ajenas a los partidos, lo cual habla sobre su fragilidad. En cualquier caso, faltando dos semanas, la Revolución Ciudadana encabeza todas las encuestas. Lo que está en discusión todavía es si podrá imponerse en primera o en segunda vuelta. Uno de los grandes problemas para el campo popular, progresista, las izquierdas en esta coyuntura es que al margen de apoyos que tendría cualquier candidato progresista que triunfe es escaso. La mayoría de candidaturas vienen por derechas, candidaturas como duras, radicales, violentas, que se están colocando. Entonces, si en caso de haber una segunda vuelta, disminuyen las opciones de triunfo de la Revolución Ciudadana. El candidato del movimiento indígena o el candidato por Pachacútec finalmente no pudo cristalizarse, que podía haber sido Leonidas Issa, que lideró las revueltas de 2019 y 2022. Ahí está Yacu Pérez, que es un dirigente indígena, pero que no está apoyado por el movimiento, sino por una coalición de partidas más moderada. Entonces, digamos que este asunto de si la Revolución Ciudadana triunfa o no en primera vuelta puede marcar el futuro político del país con toda fuerza y el arco de coaliciones posibles. Luisa González, como decía, y al igual que Andrés Arauz en 2021, que ahora es el candidato a vicepresidente, es gente muy, muy cercana a Correa, que vienen más de la experiencia de gestión que de la experiencia partidaria, no son figuras de trayectoria militante, aunque estuvieron acompañando a Correa en la gestión pública en puestos de centralidad política, pero no vienen de procesos organizativos. En esta coyuntura, Luisa González es la única candidata mujer. la primera vez que hay una candidata mujer con opciones de triunfar. Han construido un discurso respecto a su perfil de madre soltera y trabajadora que está calando largamente en el electorado, pero al mismo tiempo hay muchas críticas desde el campo progresista porque tiene posiciones más bien conservadoras en ciertos aspectos como los derechos sexuales y reproductivos, del aborto, aunque en campaña ya ha insinuado que sus posiciones personales van a estar entre paréntesis, va a colocar entre paréntesis posiciones personales respecto a estos debates. Su binomio es Andrés Arauz, que es un economista claramente como situado a la izquierda, de posiciones críticas al neoliberalismo. Entonces es la clásica candidatura de la Revolución Ciudadana con mucho énfasis en salir de la austeridad, la crítica al Fondo Monetario, a las políticas de ajuste estructural, pero de algún modo conservador en respecto a los debates de sociedad y culturales. En cualquier caso, será un gobierno corto, ¿no?, de 15 meses, y lo que está en juego básicamente es dar un poco de respiro a la brutal violencia que está viviendo la sociedad y paliar los efectos de la crisis económica en el empleo y en el abatimiento de los derechos sociales, ¿no? Eso es una suerte de gobierno corto, de gobierno de transición, que está preparando las condiciones para las elecciones de 2025. Es un escenario muy complicado para cualquiera que llegue al poder, porque esa articulación entre crisis, entre recesión, aumento de pobreza, desigualdad y violencia brutal nunca había vivido el país. Es una suerte de crisis orgánica con muchos problemas de legitimidad democrática del conjunto de la clase política. Esperemos que estas elecciones den un margen de gobernabilidad y de credibilidad a quien resulte electo, ojalá sea alguien del campo popular, para desbaratar el ciclo de políticas neoliberales y poner por delante los derechos sociales en una coyuntura de violencia tan complicada. Muy bien, bastante claro y sintético, compañero ecuatoriano, explicando las perspectivas de las candidaturas hasta hoy vivas, porque así como está la situación, viene... Humor negro. Hasta hoy vivo. Claro. Hasta hoy vivo, claro. Sí, porque... Próximo programa... Mataron la semana pasada, cuando estábamos hablando con la compañera ecuatoriana... Estaban asesinando a Villavicencio. El miércoles anterior. El miércoles, claro. Y después mataron a otro. Y ahora mataron a un dirigente de Revolución Ciudadana también. Así que esperamos que se llegue al domingo lo mejor posible. También vamos a tener elecciones en Guatemala, que esperemos que sean para Guate mejor, sí, y no para Guate peor. Bastante atravesado, por cuestionan mucho al Arévalo, sobre todo los grupos católicos evangelistas. Arévalo, el candidato del movimiento Semillas, que es un movimiento progresista que ha tomado bastante fuerza, ya ha pasado a la segunda vuelta. Este domingo ya la definitiva. Sí, y la contrincante, digamos, Sandra Torres, la eterna candidata que ya van tres veces que se ha presentado y ha perdido. La contrincante. La contrincante. ¿Y de qué movimiento, de qué fuerza es? De centro de derecha. Muy bien. Y continúa el Malón de la Paz. ¿Qué situación hay en Jujuy? Estaba leyendo en un grupo que ellos tienen, el Malón de la Paz hace una denuncia que este lunes pasado, un poco bueno lo que comentabas vos, Germán, en Purmamarca, estaban en la orilla, no estaban haciendo el corte, irrumpió violentamente contra las hermanas y hermanos, destruyó todo lo construido con el esfuerzo de todos, el fuego, ellos tenían un lugar donde se juntaban a cocinar, la cocina, la carpa del tercer Malón de la Paz, los lugares de descanso, que tenían unas carpas y una gran carpa donde recibían a la gente donde estaban. Denunciamos, dice, el atropello a los derechos humanos, pedimos la inmediata liberación de José Palacios, apresado el día 14. Denunciamos que la policía rompió la carpa del tercer Malón de la Paz, donde se realizaban los encuentros culturales con todas las personas y organizaciones que apoyaban nuestra lucha. Además, ingresaron a donde estaban algunas pertenencias nuestras, como carpa, mochila, ropa, dinero, y las rompieron. Todo fue subido a un camión y luego quemado por las fuerzas represivas. Miren la violencia. Nosotros, dice el tercer Malón de la Paz, defensora de la democracia y la paz, no podemos admitir semejante atropello y violación de derechos humanos. En el momento de la intervención policial no había ningún corte de ruta. O sea, ellos estaban en los costados. A la democracia de las comunidades, el gobierno de Gerardo Morales responde con venganza, criminalización, mentira y violencia. Hacemos responsable al gobierno de Gerardo Morales por nuestra seguridad y con lo que pueda suceder a quienes seguimos manifestándonos pacíficamente en el cruce de Purmamarca. Asimismo, solicitamos a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales que nos acompañen denunciando la violencia y la persecución que vivimos. Seguiremos ejerciendo el derecho legítimo a la protesta en defensa del agua, la vida y los territorios. Arriba las huilpalas y abajo la reforma. Ese es el comunicado del tercer Malón. Muy bien, ya en el próximo programa vamos a dar más detalles y vamos a hablar con alguno de las integrantes del tercer Malón, porque esto viene para largo. Y sí, creo también, también una cosita a acotar, sigue vigente el reclamo por justicia para el asesinato de Molares. Molares, perpetrado por la policía. La semana pasada asesinado por la policía de la ciudad de Buenos Aires bajo las órdenes de Horacio Rodríguez Larreta. Así que ya estamos. Ya nos vamos antes que nos echen. A ver, déjense conducir. Bueno, nos despedimos hasta el próximo miércoles, donde nos sentemos y digamos a desalambrar. Señor gobierno, por permitir el infierno en que vivimos. Si de hambre no morimos, moriremos del pesar. Al ver que van a acabar con la parte que nacimos.